todas las voces. En Mundo Indígena al Día. Por un mundo más humano y diverso, Servindi presenta el resumen de noticias. Banco Mundial. Como parte del proceso de revisión y actualización de sus políticas de salvaguardas ambientales y sociales, el Banco Mundial presentará en Cusco y en Lima su nueva propuesta de salvaguardas en torno a estos temas. La presentación será los días 2 y 4 de febrero ante representantes de la sociedad civil, organizaciones indígenas, empresas e instituciones del Estado. Según detalla el programa del evento, en la capital peruana, se tratará de una reunión de consulta del primer borrador del documento marco que elaboró el banco luego de cumplirse con la primera etapa del proceso. Como se sabe, la política ambiental y social del Banco Mundial es de esencial importancia porque fija los requisitos que el banco debe cumplir con los proyectos que financia. No obstante, a raíz de la publicación del documento hace varios meses, las críticas no se han hecho esperar. Para el director de la Organización de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, DAR, César Gamboa, se trata de un grave retroceso. Señaló en ese sentido que los cambios otorgan una flexibilidad sin precedentes a los gobiernos a implementar o no estándares socioambientales. Indicó también que permite, entre otras cosas, a los gobiernos no aplicar la política de protección para pueblos indígenas. México. Los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que investigarán la ejecución y desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, se reunirán por primera vez el 11 y 12 de febrero en Washington, D.C., anunció este viernes el organismo. El equipo, que incluye un médico, abogados, una socióloga y una exfiscal general, se encontrará en la sede de la CID en la capital estadounidense para plantear y adoptar las reglas y los procedimientos internos y adoptar un plan de acción para el cumplimiento de su misión, según un comunicado. En esta reunión, el grupo también determinará las fechas de su primera visita a México. En otras informaciones, el secretario de Asuntos Indígenas del estado de Oaxaca, Adelfo Regino Montes, convocó a los diputados locales a revisar, discutir y aprobar la nueva ley estatal a favor de los pueblos indígenas y afromexicanos. Recordó que la iniciativa de reforma fue admitida por el Pleno de la Soberanía el 27 de marzo del 2014 y está pendiente su aprobación, lo cual sería un acto de justicia para los citados pueblos. Al dirigirse a los legisladores, consideró que la Secretaría de Asuntos Indígenas es una dependencia que tiene severas limitaciones presupuestales y de diversa índole. Frente a la coordinadora parlamentaria del Partido Acción Nacional, Natividad Díaz, y del Partido de la Revolución Democrática, Rosendo Serrano, consideró vital revertir la situación de extrema marginación, pobreza y exclusión en que viven los indígenas y afromexicanos. De otro lado, en México también, cientos de indígenas lograron detener de forma pacífica la construcción del gasoducto El Encino Topolobampo. Ellos exigen se realice primero una consulta a los pueblos rarámuris. El citado gasoducto es uno de los 5 que la Comisión Federal de Electricidad pondrá en marcha en el norte de México. La licitación fue ganada por la compañía transportadora de gas del noroeste, cuya propietaria es la empresa TransCanada Pipelines Limitado. El Salvador. El arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar, se mostró opuesto a la minería a cielo abierto por la amenaza a la vida, consecuencia de la contaminación ambiental con cianuro. El prelado consideró que la minería es un gran problema social. Nosotros como iglesia no vamos a bajar la voz porque es de justicia, enfatizó. La explotación minera es injusta y en este tema la iglesia ha mantenido desde siempre una posición firme en la necesidad de proteger el medio ambiente, señaló. Venezuela. Las restricciones a la venta de gasolina en el sector de Los Caños del municipio Antonio Díaz, en el estado Delta Amacuro, está poniendo en grave peligro a la población indígena Guarao, debido a que esta situación les dificulta acceder a un conjunto de servicios. Según contó una pobladora de la zona, el problema se origina en el puerto El Volcán, donde se ubica una estación de servicio lacustre, que surte de combustible a las lanchas de transporte público. En este lugar, detalló, solo se permite la venta de 2 tambores y medio de combustible por viaje, lo que resulta insuficiente. Esta condición ha generado situaciones como lo sucedido con el hospital de la zona, que no cuenta con una ambulancia y que ante esta carencia se tiene que valer de lanchas para atender situaciones de emergencia. Colombia. La lideresa afrocolombiana del departamento del Cauca, Francia Márquez, le recordó al gobierno las promesas que hizo sobre las acciones que se debían adoptar contra la minería ilegal en esa parte del país. La lideresa, que encabezó una marcha de mujeres del norte del Cauca hacia Bogotá, explicó que con sus peticiones, la población no se opone al desarrollo, sino a la destrucción de la vida y de territorios ancestrales. En ese mismo sentido, señaló que la población se encuentra en una lucha por la protección de los ríos Ovejas, Cauca, Teta y Palo, que hoy se encuentran contaminados con cianuro y mercurio. Del mismo modo, Márquez indicó, se oponen a ser desplazados de sus territorios ancestrales, así como a la corrupción de funcionarios públicos que incumplen con proteger sus derechos como colombianos. Este fue el servicio de noticias semanal de Servindi en Mundo Indígena al Día. Regresamos la próxima semana con más información. Hasta entonces.